esas trabajadoras y trabajadores. A lo mejor hay que sacar impuestos de verdad. Pero las cosas por el dinero ya no están en los sueldos. No, claro. Y además que se está haciendo un... O sea, cada vez ganamos menos, esto tiene un efecto perverso. Si cada vez ganamos menos, nosotros cotizamos según lo que ganamos, pues es que cada vez se cotiza menos. O sea, por mucho empleo que se cree de este precario, no se van a cuestionar más pensiones con esta lógica. Yo sería partidaria de buscar más financiación de las pensiones por otro lado. Vía, pues no sé, yo no soy economista, no sé cómo está lo que pensáis, igual estoy diciendo barbaridades, pero vamos que... Yo no, creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Es buscar otras alternativas de financiación. De financiación. Sí. Más que nada, también por los últimos años, en los momentos bollantes que ha habido, mucha gente ha cotizado por la base máxima. Entonces, están cobrando ahora pensiones de 3.000 euros. Claro. Una persona, incluso prejubilados, y ya no hablemos de Telefónica y demás, cobran 3.000 euros de pensión. Entonces, eso es insostenible con un sueldo de 1.800, evidentemente. No, aparte el número para las pensiones es que haya mucho empleo, que, o sea, que el valor baje a lo mínimo posible y que sea una votación normal. Y luego, otra cosa que también se hizo en su día, teóricamente era el fondo de pensiones. El fondo de pensiones estaba ahí, teóricamente le garantizaba las pensiones futuras, pero se fue abriendo a mil cosas y no está ahí. Entonces, el primer fondo de pensiones, ¿sabes? Ha aparecido junto con las últimas reformas, ya que se supone que estaba garantizada las pensiones por ley, pero ya está, hasta incluso eso se ha modificado. No hay garantías de nada realmente. Y ellos han propuesto de alguna forma cambiar la forma de una reforma sustancial de las pensiones. Es decir, la pensión es un derecho, porque tú cotizas durante toda tu vida y es como el paro, o sea, tienes derecho indiscutiblemente. Ahora, ¿cuál es otra forma? O sea, este sistema evidentemente es muy... que todo es para todos, todo vale, tú has trabajado, todo no tal, y todo el mundo tiene derecho, aunque hayas trabajado poco tiempo y demás. Ya no se trata de financiar, sino de remodelar el sistema. O sea, lo que yo he leído de las recomendaciones de la Unión Europea es muy general, o sea, es muy vago, ¿no? Si son un puesto que os he enunciado, no te dicen cómo debes hacerlo, ¿no? Luego el Estado se supone que estudia cómo hacerlo. Yo creo, esto es una impresión personal, que lo que se persigue es que se privaticen las pensiones. Pero que se llevan mucho tiempo, pues como Estados Unidos, en Bolivia se hizo, por ejemplo. También fue una de las privatizaciones que se hicieron por el tema de deuda externa, ¿no? Para conseguir fondos, se privatizaron las pensiones directamente. No que tú te hagas un fondo privado, sino que las pensiones públicas estén en manos de una entidad privada que las gestione y que se lucre con ellas, ¿no? Llevamos mucho tiempo oyéndolo de que las pensiones no se van a sostener, que la gente se hace su fondo de pensiones privado. Y ahora mismo los fondos de pensiones son muy fuertes económicamente y en la economía financiera manejan muchísimo dinero. Los fondos de pensiones. ¿Han hablado de la productividad? Porque si no se habla de la productividad, o sea, no, eso no tiene sentido, porque, o sea, lo de la pirámide de las edades, hace 50 años hacía falta para un campo y 5 personas, ahora hace falta 2. Entonces, a lo mejor, no sé si ellos han iniciado eso o simplemente si dicen que no existe, porque es una cosa que existe. Habla mucho de competitividad, de hacer muy competitivo la producción española, o sea, de aumentar la producción, ¿te refieres? Ser más productivo. Lo de las pensiones en realidad es un problema, porque, bueno, eso lo he dicho para la cosa de que es igual aquí, que hay más gente que no trabaja porque son viejos, pero los jóvenes trabajan, producen muchísimo más que antes. Entonces, tampoco... No, okay. No, yo no he leído la propuesta esta de los amigos que han hecho una propuesta para cómo reformar las pensiones en España. Pero creo que todavía no ha salido, yo no he visto el documento. Y una de las cosas que hacían también dentro de Europa es alargar o aumentar el número de años de cotización, ¿no? Claro, eso es. Se ha dado en Francia varias veces, en Alemania también. Esto aquí ya está reformado, ¿verdad? Creo que lo que no la lógica no tiene, o sea, si hay 6 millones de parados y te aumentas el número, y además es una creación... Para juvenil necesitas 36 años para poderte jubilar. Sí, y pues, a ver, ¿quién te hace ahora un contrato de 40 horas para que tú aportes? Es que... La reforma de las pensiones es a años vista, o sea, es para el 2030. Ahí te podrás jubilar con 67 si has cotizado 38 años. A ver, como el próximo joven. Claro. Es que se contradice también con la política esta de medir, yo hago todo el rollo este de movida laboral, o sea, como pretenden, yo esto de la compañera Miguel, que los jóvenes coticen, que coticen para la gente mayor que hay, si realmente no hay un trabajo en el que tú puedas sacar un estar más de un mes, 2%, llevas 10 años trabajando y has cotizado 3, cosas así, así de veces. Claro, ¿qué lógica sigue si realmente quieren? ¿Cómo pretenden? ¿De dónde sacan la pasta? Es que parece que están planeando una revolución, ¿no? Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene clarísimo, o sea, es un proyecto capitalista a saco y es lo que pretende. Para mí, o sea, ahora que decís lo del paro juvenil, que ha sonado muchísimo estos días, ¿no? Que Rafa está súper contento porque van a dar un montón de dinero para el paro juvenil. Bueno, pues esto es una trampa que yo me moría en mi casa de tirarme de los pelos, porque han prometido 6.000 millones de euros para el tema del paro juvenil, que no llega para nada. Pero es que es mentira, porque ya los tenían presupuestados. O sea, no es una decisión que hayan tomado ahora. En febrero salió el marco financiero plurianual, que es como se llaman los presupuestos de la Unión Europea, o sea, de la institución Unión Europea, ¿no?, de los distintos estados. Eso se aprobó en febrero y estaban presupuestados 6.000 millones de euros para luchar contra el paro juvenil. ¿Qué han decidido estos días? Que en lugar de gastárselos en los 6 años que dura el marco financiero plurianual, se los van a gastar en los 2 primeros. Pero que yo sepa, o sea, yo no he encontrado ningún documento en el que hayan dicho no, vamos a aumentar la partida y en lugar de 6.000 millones o vamos a gastar 6.000 millones en los primeros años, y otros 6.000 los siguientes, y otros 6.000... No, son los 6.000 millones que tenían presupuestado. Ni más ni menos. Lo único que los van a gastar al principio del periodo, y no en los 6 años que duraba el periodo. Y luego es que hay que ponerlos en comparación con los 100.000 millones para rescatar a la banca española. Sí, el problema del paro juvenil es importantísimo para la Unión Europea. Merkel se rasga las vestiduras con el paro juvenil. Bueno, yo qué sé, o sea, yo creo que se aprovechan mucho de que esto es muy difícil de seguir, o sea, que es imposible seguir a la Unión Europea, incluso, o sea, que yo es una de mis cometidos en Ecologistas de las Naciones, a ver si tú estás pendiente de lo que hace la Unión Europea. Y la mitad de las veces no me entero, porque entre que todo lo sacan varias veces porque lo propone la Comisión, pero luego pasa por el Consejo, después va al Parlamento, al final no sabes qué es lo que han aprobado. Pero, aparte de eso, son temas bastante complicados, que no siguen, son cifras astronómicas que tú te pierdes, y si nadie te dice, compara los 6.000 millones con los 100.000 millones, a ti 6.000 millones te parecen muchísimos. Pues no son tantos. Para que os hagáis una idea, los Estados, o sea, la Unión Europea aprobó que los Estados miembros dedicaran 37% del PIB de la Unión Europea para rescatar o avalar a la banca entre 2008 y 2011. Es una barbaridad de dinero. En cambio, estamos hablando del paro juvenil, que es una lacra enorme, es 6.000 millones, vamos. Pues yo creo que las prioridades están bastante, bastante claras. Pero bueno, y entonces nos afecta mucho porque está en la base de lo que luego hacen nuestros gobiernos, ¿no? Y da igual, o sea, el del PP a rajatabla, pero el del PSOE también a rajatabla, ¿eh? O sea, que no hay diferencia entre los dos partidos mayoritarios. No sé qué es lo que haría algún otro partido que pudiera llegar, pero desde luego, hasta ahora, ha sido a rajatabla las propuestas de la Unión Europea. Y luego, hacía alguna otra cosa. A mí también me parece que es peligroso que la troika se apropie enseguida del lenguaje de los movimientos sociales, pero con una facilidad asombrosa. Otra de las cosas que ha salido recientemente es la iniciativa por el impuesto a las transacciones financieras, que es algo que está reclamando ATAC desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues hay 11 países de la zona euro que han aprobado un impuesto de transacciones financieras con el mismo nombre, que no tiene nada que ver con lo que reclaman los movimientos sociales, pero ya parece que lo han hecho, ¿no? ¿Por qué digo no tiene nada que ver? Pues porque para TAC lo importante es frenar un poco la especulación y recaudar fondos para el desarrollo de los pueblos. Y este impuesto, que todavía no acaban muy bien de decidir cómo lo van a poner en marcha, porque crearía, o sea, tiene el riesgo de que si en 11 países se pone el impuesto a las transacciones financieras se hagan en cualquiera de los otros países que no ponen el impuesto. Entonces están todavía intentando manejar cómo van a hacer esto. Pero hasta tal y como está hasta ahora, van a poner un impuesto del 0,1% al mercado primario, hasta la bolsa, y un 0,01% al mercado secundario, o sea, a la especulación. Entonces, pues no persigue mucho frenar la especulación, persigue recaudar dinero para... Pues no lo especifican, ¿eh? Es como una medida recaudatoria en el tema de crisis, pero lo que yo he leído en el documento que hay por el momento no especifica a qué se va a destinar lo que recauden. Pero bueno, que no frena la especulación ese tipo de impuesto. Pero ya se han apropiado una reivindicación de los movimientos sociales, parece que lo han hecho, y entonces hay gente que se piensa que la Unión Europea es la cara amable del capitalismo, ¿no? Igual que todo el tema de la retórica verde, ¿no? La Unión Europea es, hay una ley de la ecología, todos sus documentos empiezan, tenemos que hacer un crecimiento sostenible, aparte de que es imposible un crecimiento sostenible en un mundo limitado, pero quitando esto, los datos demuestran que la Unión Europea de sostenible no tiene nada, ¿no? Ahora mismo es el tercer productor de emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, después de China y Estados Unidos, pero a nivel, históricamente es el segundo. Y no, pues la tendencia no cambia sustancialmente. Si además añadiéramos todas las importaciones que hace la Unión Europea, que producen gases de efecto invernadero, pero en el lugar de origen, no se contabilizan como emisiones de la Unión Europea, hablaríamos de que hay que aumentar en un tercio las emisiones de la Unión Europea. Pues, realmente, pues no es la senda adecuada. Sí que están haciendo una apuesta por las energías renovables, pero de fondo está que la Unión Europea es absolutamente deficitaria en combustibles fósiles. Depende energéticamente del exterior. Depende mucho de Rusia y depende de los países árabes, porque no hay petróleo, vaya, hay muy poquito. ¿Y qué más cosas os podría decir? Otra de los miedos que yo tengo cuando se habla de la Unión Europea es que parece que es una cosa coyuntural, que ahora es mala por el momento de la crisis, ¿no? A mí me gusta hacer como un recorrido más histórico. La directiva Bolkestein, que planteaba la privatización de los servicios públicos, ya tiene varios años, bastante anterior a la crisis. Y ahora mismo están debatiendo una cosa que le llaman el informe de los cuatro presidentes, que es un informe que sacaron los presidentes del Eurogrupo, Juncker, el del Banco Central Europeo, el de la Comisión Barroso. ¿Y quién era el cuarto? No me acuerdo, pero me acordaré. Que es un informe de como un plan de trabajo para los próximos años, ¿no? Y están hablando de una primera fase en 6 meses, una segunda fase en 18 meses y una tercera fase en 5 años o más. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que están planificando para dentro de mucho tiempo, ¿no? Y entonces en esta planificación hablan de la unión bancaria a nivel europeo, de trabajar el tema de la fiscalidad, los impuestos. Bueno, están decidiendo cosas para más largo plazo. No es algo cultural de la crisis, sino que esto es una planificación más a largo plazo. Y bueno, no sé, ¿qué más preguntas tenéis? Estás hablando de la idioma, Javi. Sí. Y yo, la verdad es que por primera vez estamos cuatro en la materia, pero sabes si uno o más. Bueno, pues yo cuando he leído así de la Unión Bancaria, ahora mismo está funcionando lo que llaman el Mecanismo Único de Supervisión, el MUS, me ha dicho gracias de las siglas del MUS, que en teoría es, y bueno, y hay otra cosa que se llama la Autoridad Bancaria Europea, que en teoría tienen como función intentar supervisar a la gran banca en Europa e intentar crear un mecanismo para que si un banco quiebra, que no arrastre a la deuda soberana, ¿no? O sea, que no arrastre al país en el que está. Pero es cierto que está muy en pañales la cosa, sobre todo que están discutiendo mucho todavía, porque hay muchísimos intereses encontrados. ¿A qué me refiero con que hay muchos intereses encontrados? Alemania, por ejemplo, se está oponiendo a que entren todos los bancos, o sea, también los bancos pequeños, porque en Alemania hay mucha banca pequeña de los Landers, sería como el paralelo a las cajas de ahorro de aquí, que están todavía muy entrampadas. Entonces, si entra a funcionar la Unión Bancaria antes de que les dé tiempo a sanearlo, pues igual tiene algún problema con sus bancos pequeños. Entonces, ahora mismo solo va a funcionar la Unión Bancaria para las entidades muy, muy grandes. No me acuerdo del tope de dinero, pero entidades muy gordas, ¿no? Entonces, si lees los papeles, podría ser bueno si controlaste de verdad la banca, pero yo creo, mi interpretación un poco malvada es que lo que va a hacer es alejar las decisiones económicas de la ciudadanía. Por ejemplo, para crear un banco nuevo tendría que autorizártelo esta Autoridad Bancaria Europea, ¿no? Y yo pensaba en el caso de Fiare. Que Fiare todavía no es banco, pero está en trámites. Si esto se pusiera en funcionamiento antes de que a Fiare le diera tiempo a acreditarse como banco, tendrían que acreditarlo en Europa. Y haría muy difícil iniciativas de banca pública o de banca más pequeña, más cercana, ¿no? Más democrática. Pero bueno, esta es una opinión porque realmente no, con lo que hay no se puede saber muy bien. O sea, las intenciones en teoría no son malas, ¿no? Evitar que un banco al colapsar arrastre la deuda soberana, pues son... No, pero se supone que la país tiene mecanismos previos para que eso no ocurra, cuando esto se cumple lo que sea, pues es como, bajo su mano el control está, por eso cumple el que no tiene que ver. Entonces, vamos a llamar a que tal vez, oye, ¿por qué no cumple esto? Y luego, antes de ir, bueno, me queda un poquito de tiempo de margen, porque me tengo que ir a las 9, pero sí que me parece importante que hablemos de, decías tú, del euro, ¿no? Y a ver qué opinamos todos, qué opinamos que sois economistas, ¿no? Yo creo que del euro va a haber, o sea, voy a decir, va a haber que salir, o sea, que con el euro no vamos bien, pero salir de golpe desde luego sería bastante traumático. Lo ideal sería planificar la salida, o sea, planificar, empezar a crear otro tipo de alternativas económicas, los mercados sociales, las monedas, cosas más democráticas desde abajo. Porque salía así abruptamente, pues salía complicado. ¿Pero por qué? Si nadie tiene un duro, no sé. Bueno, que nos van a evitar, ¿no? O sea, que conste que yo soy partidaria de salir, pero no, pues, porque, a ver, ¿qué nos podría pasar? Estamos en una economía súper globalizada, dependemos totalmente del petróleo que viene de fuera, y lo primero que ocurriría es que el petróleo se nos encarecería mucho. Una cosa que ha pasado es que Irán ya no le compramos petróleo, porque bueno, pues por lo mismo que dejaron en Spike TV, porque una reportera con velo en este país tan cristiano, ¿no? Pero joder, o sea, que no sería Irán que no podría usar. Pero podrías imaginar. Creo que tampoco cambiaría mucho la situación, porque dice que si no se prepara de alguna manera la salida del euro, hay muchas formas de salir del euro. Sí, regresamos al sistema que teníamos antes, pero tampoco es la solución, claro, porque estamos en un sistema que durante muchos años también. Y al final, yo lo que sé es que a mí me gusta, yo con 1000 pesetas, yo ya creo el mambo, y con el euro permitieron a todos. Pero en ese momento, ¿no? También hubo momentos, países, situaciones donde sin el euro pues estaba complicada la situación. No, en este país con 1000 pesetas tú vivías mejor que con... que en el momento exacto de cambiarse. Creo que no puede ser una verdad para siempre, ¿no? Que al final hay también que pensar la moneda, que significa, pues, que se cree, que sostiene y todo eso. Yo pienso que el euro puede servir también, ¿no? Como moneda que permita hacer algunos intercambios para algunas transacciones. No sé, yo entiendo que una persona que vaya de Francia o de, que vaya de Madrid a Noruega, pasando por todos los lados, pues sí, no tendrá que cambiar visa. Pero es que eso en este país no lo hacía todo el mundo. Lo hacías a lo mejor un mes en vacaciones. No sé, no sé. Pero también, además de monedas, o más allá de monedas nacionales, son monedas locales y... Yo quiero decir algo respecto a eso. Bueno, yo soy de una zona de Cataluña, no sé si es, no recuerdo muy bien en qué pueblo, hace poco se hizo una iniciativa popular comunitaria del pueblo y lo que hicieron fue inventar una moneda virtual y cómo se hace el cambio. Pues digamos que tú gastas, tú pones 10 euros en el banco virtual de esta moneda y recibes 11. O sea, recibes beneficio por haber cambiado al euro y esta moneda. Es una moneda de comercios. Según tengo entendido, creo que los gastos de España también se están empezando a promover. Entonces, lo lanzo al aire. Porque sabes más, tú pareces bien saber. ¿Cómo veis esta iniciativa de las monedas locales? ¿Realmente se podría hacer una horizontalidad económica habiendo estas distintas monedas? ¿Cómo hacemos los cambios de divisas? ¿Lo ponemos todo al mismo nivel para salir del euro? Es una opción, ¿no es?